solicita como invitado de honor. Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo. Por eso es corta la lista cual yo navego. De las falsas amistades como rayo yo me alejo. No me gustan falsedades, yo camino en lo parejo. Amigos que yo tengo desde siempre los conservo. Son los reales del consejo, déjales compruebo. Cuando no duraba mucho fueron pocos los con gusto, los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro. A los quienes me ayudaron. Recuerdo juntar centavos solo para echarme un taco. Batallé bastantemente y jamás borro el pasado. Es la razón de mi ser y de lo que he progresado. Hubo días que canté y noches que yo lloré. Cuando era arbolero fue donde yo vi que de mis hijos lo tenía que vencer y darles un buen futuro para su mejor proceder.